Bienvenidos a Especiales Musicales, mi nombre es Israel Bagundo y hoy tendremos la primera parte dedicada a una de las leyendas de la música de todos los tiempos, al rey del pop Michael Jackson. Acaban de escuchar I'll Be There. Michael Joseph Jackson, conocido artísticamente en el mundo entero como Michael Jackson, fue un cantante, compositor y bailarín estadounidense de música pop en una amplia acepción que incluye subgéneros como el rhythm and blues, soul and funk, disco y dance. Nació en Gary, Indiana, Estados Unidos, el 29 de agosto de 1958 y murió el 25 de junio de 2009 en Los Ángeles a los 50 años de edad tras un paro cardiorrespiratorio. Escuchemos ahora, ven. Been the two of us need look no more. We both A mediados de 1963, Michael Jackson reveló su talento que tenía para la música cantando un tema de la serie Sonrisas y Lágrimas. Finalmente, los hermanos Jackson se unieron para conformar The Jackson 5 y su padre, que conocía perfectamente el potencial de todos, dejó su trabajo para dedicarse a ser el representante de sus hijos. Ya para el año de 1970 se convertirían en uno de los grupos más vendedores con éxitos como I Want You Back. Ahora escuchemos Don't Stop Till You Get Enough. You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like just rising. En el año de 1965 participan en un casting de talentos y ganan interpretando un baile de Robert Parker llamado Barry Fordham. A los años siguientes realizarían una larga gira por el Medio Oeste y se presentarían en grandes clubes y salas demostrando su espectáculo en tarima, ganando además un concurso en el Teatro Apollo en Harlem. Ahora escuchemos Rock It With You. Rhythm and Blues, Dance, Rock y Disco fueron algunos géneros que de alguna u otra forma sirvieron de referencia para desarrollar su carrera artística. Cantantes como James Brown, Diana Ross, Little Richard, Sammy Davis, Jane Curley, entre otros más, sirvieron para esto. Otro artista que influyó fue el ruso Piotr Ilich Tchaikovsky, gran compositor de la música clásica. Ahora escuchemos The Way You Make Me Feel. Están escuchando este especial dedicado al rey del pop, Michael Jackson. Si hay algo que caracterizó por años y años a Michael Jackson fue su estilo, por ser un artista multifacético en cada puesta de escena que realizó. Sus bailes y manera de llegarle al público era lo que hacía diferenciarse del resto de cantantes. Así lo hizo por primera vez con el reconocido baile Moonwalk, paso lunar, en el Motown 25, Yesterday, Today, Forever, durante la presentación de su tema Billie Jean o en el videoclip de Thriller, con el que se ganaría el elogio de ser el primer artista en rodar un film musical de terror. Ahora escuchemos Bad. Otro de sus populares bailes fue el del videoclip de Smooth Criminal, en el que se realiza el paso antigravedad, que posteriormente presentaría en varios de sus conciertos, siendo de esta manera uno de los primeros cantantes que incluyera coreografías en sus shows. Siendo de esta manera considerado por el reconocido actor y presentador Fred Astaire como el mejor bailarín del siglo XX. Y antes de irnos una pausa, escuchemos Smooth Criminal. Hit by a smooth